Santiago Segura está aquí porque es un personaje que va por la calle y la gente dice: ¡ay, mamá, mira, he visto al Santiago Segura! Y eso. Y nos, nos subes un poquito a la audiencia. ¡La bestia! ¿Ah, sí? Sí. Te ha pasado como a Chanquete, que ya te has quedado con la bestia, ¿no? Sí. Bueno, la película que acabas de rodar con... Bueno, acabas de rodar hace ya meses, pero... Pero bueno, la gente no sabe nada. Está la radio. Se llama Perdita Durango, está rodada en Arizona, es de Alex de la Iglesia. Gran genio. Y curiosamente, la música, ¿qué pasa con la música de la película? La música la va a hacer Maurice Jarre, que resulta que es padre de Jean-Michel. ¿Sí? What a coincidence. ¿Se tompeó? Uy, se mupea. ¡Uy, no! Espera, que ahora voy a preguntar yo una cosa en francés que también sé. ¿Eh, pourquoi? Because I'm going to do the soundtrack for the movie of his son. You know that? Dice que él va a hacer la música para una película de su hijo. No, que va a hacer la música. Dice: el padre de Jean-Michel Jarre está haciendo la música de la película de Santiago Segura. Dice Jean-Michel Jarre que él va a hacer la música para la película de tu hijo. De mi hijo. O sea, claro, por lo que he dicho yo. Una voluntad, ¡Bomba! Lo normal. Santiago, pues, ¿a qué he dicho eso? Yo llamo a tu madre. Vamos a llamar a tu madre. Llamar a tu madre porque hay dificultad de entendimiento aquí. Oye, hay otra película. Espera, pero vale, por favor, mantente a un, vale. En un discreto segundo plano. Ya me callo. Como habitualmente, en un discreto segundo plano. Hay otra película de la que Santiago Segura es actor, que está muy bien y que ayer tuvimos en el programa los hermanos Ibarreche, que son los directores, que Solo se muere dos veces, ¿no? Hablarnos un poquito de esa película también, aunque está muy bien. Sí. Hay que darle un empujón al cine. Claro, español. Sobre todo porque la han estrenado ahora, Solo se muere dos veces. El viernes. Y hay que ir a verla porque si no la quitan y está muy mal que quiten las películas cuando merece la pena verlas. Qué bonito esto que habéis dicho, me ha emocionado. Mis escenas concretamente me gustan mucho de esta película. El resto de la película también me gusta, ¿para qué voy a negarlo? ¿Haces de gallego? Algo de gallegos. Háblanos un poco en gallego. Bueno, es que no, tampoco, es que mi abuela es gallega, un pequeño homenaje. Pues pues es una película pues entrañable, simpática, como es un tío que quiere ser actor y muere, entonces vuelve como zombie para seguir siendo actor. Tampoco la destroces. Bueno, para... Bueno, pero este hombre, me extraña que tengas que llamar a tu madre constantemente. No, yo que... Era como el clásico chivato en el colegio, estaba jodiendo delante. ¡Me han pegado! Yo es que por dentro estoy amargado. Joder. Yo por dentro estoy amargado. Paquito, déjalo. Toda esta simpatía, buena persona, hombre. Toda esta simpatía aparente es falsa. ¿Qué simpatía? Paquito, si tú quieres, pues. Jean-Michel Jarre, Tom Père, ¿cómo se dice? Fui, fue un músico. ¿Sí? Fille un musicien, non? Il est encore. Style. Mais quand tu étais petit garçon, ton père la chanson. Bueno, le digo, Jean-Michel Jarre se ha criado en un ambiente de música. Your father was a musician. Yes. And that's the way you probably grew up, listening to the music of your father. Absolutely. And is that why you're now doing that? Actually, my father went to America, and maybe it's I've been influenced through my chromosomes or my genes, but I've not been. I grew up with my mom in France, so I've maybe been influenced. I mean, through my chromosomes, but not in the day-to-day life. Quizá influencia de cromosomas, pero no en una vida diaria, porque su padre se marchó a América y él se ha criado en Francia con su madre. So you never had a relationship with your father? Not on a day-to-day basis. On the telephone. And not even now that you both are adults. You don't have a relationship now. I mean, professional. But I was not aware of all what he's doing at the moment. But in Spain sometimes, in Belgium or in America sometimes we have lunch or dinner but we are. We are both traveling a lot. Durante su infancia y juventud no tenía una relación con su padre. Profesionalmente ahora, como viajan, pues de repente en Bélgica o en Estados Unidos o en España se encuentran. Y curiosamente se ha llevado la sorpresa que le ha contado Santiago Segura, que su padre va a hacer la música, la banda sonora de la película Perdita Durango, que él no lo sabía. No lo sabía. ¿Tú trabajas? ¿Has hecho alguna banda sonora, amigo Jean-Michel? Do you score some movies sometime? Yes, the next one for your son. No? The future, mean the past. You never did it? Yes, I don't... Bueno, Guillermo, vámonos, porque estos dos han liado. Go ahead. You ever had a... Yes, no, I've done few soundtracks for the first Peter Weir movie also, the Peter Weir. You know? Gallipoli. Sí, hombre de Peter Weir, el impresionante. And also some other movies, French movies or German movies as well, but I'm not into, I'm more into music without movie directors saying you have to put this... violins there, drums there, and also, you know. The directors are very smarty. Dice que sí que ha hecho algunas bandas sonoras para películas, la primera de Peter Weir, gran director, por cierto, qué grandes peliculones hace este ser humano, y algunas películas francesas, algunas películas alemanas, pero no es especialmente entregado a la causa de hacer bandas sonoras para películas, porque el director le dice, ya me dice, me pones cuatro violines aquí, chaval, los pianos no me los toques, y prefiere hacer su propia música él, tocando los teclados así, ti, y eso. Y yo he dicho, ¿qué listillos son los directores? Claro, en inglés. Ha dicho. ¿Qué son las cosas de las ¿tú cosas? ¿Tú copiabas en el cole? Hombre, no se ha jodido. Pues esto te va a gustar entonces.